tarde para estar arrepentida. Si la herida que habías dejado en mi alma, pro cariño, la salvó. Yo te quise más que a mi vida. Si no fuera pecado, te hubiera querido más.